le falta vitamina acá, me parece. ¿A quién? A los decadentes le falta vitamina. A ver cómo le decimos a los decadentes. Yo quiero tomar. Yo quiero tomar. Vitamina, me compro una bolsa y estoy pila pila, me compro una bolsa y estoy pila pila. Las palmas de todos los dedos arriba. Vamos, ricamente. Me compro una bolsa y estoy pila pila. Yo quiero tu foto.